1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Hola, bienvenidos. Hey, dos. Estamos haciendo la prueba de transmisión de Radio Cusey, la radio que te encanta. Señoras y señores, vamos a hacer aquí la ecualización. Bueno, este sería el máster, ¿verdad? Aquí una frecuencia. Probando. Sí, probando. 1, 2, 1, 2. Dos. Dos. Sí, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Épale! Estamos aquí en Radio Universidad. Estamos aquí en Radio Audio. Es que así se ven los de Radio Universidad. Sí, estamos. Ya quedó, ya quedó. Por eso. O sea, que cada canal. Pero este sería para el máster. O sea, la salida. Sí, no, todo completito de aquí. Pasaría por el filtro y además pasaría por este filtro digital. Ajá. Pero filtro digital no lo vamos a tener hasta que compremos un interfaz. Pero mínimo con un ecualizador ya podemos hacer esto. Y como que, sí, no, ya le puse este que dice low pass. Pero es S40 nomás. Se ayuda. De hecho, el high pass también. Pon este. Prende la luz, ¿no? Ah, yo tenía que la antena. No, pues, ya me encontré andando ahorita en la mañana. ¿Y qué? Que en esta semana van a hacer niña su examen. Ah, sí. ¿Ya? Ya. 1, 2. 1, 2. Sí. Tarda un poquito más, ¿eh? En lo que sea. Oiga, ¿qué fue con esto? ¿Con qué? ¿Es su título, joven? ¿Por qué lo tienen así? Pues es su título, usted se llama. ¿Qué, cómo dice? Juan Carlos Vázquez. Es Juan Carlos Vázquez, se llama usted. ¿Y este qué? Oiga, esto no está bien, señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo por atrás. También que sea para la. La la la la la la. ¿Escuchas ahí, güey? De aquí sí se escucha bien todo, güey. Ay, güey, eso sí. No, muy pocas cosas he visto así, muy pocas. ¿Cómo me apodan? Ni yo lo aguanto, cabrón. No, pues es que fue de no mames, no dije no. No hay cómo aguantarlo, güey, no hay cómo aguantarlo. Yo vi la versión, pero la completa, la extendida, la original, la primera que salió. A los 5 minutos. No, es que se pasan de lanza. Primero lo ves y dices, ah, era dos chicas. Ya, ¿no? Dices, ah, les, dos chicas. Mmm, lesbianas. Sí. En la madre que estaba. Yo no quiero de esa nieve, güey. Oye, te quedas. Voy a vomitar. Puta madre, se lo está tragando. Huyes de ahí, cabrón. No, yo digo que sí se enfermaron, güey. Fácil. ¿Hace eso? Créeme que no, güey. ¿No? No. Ni siquiera. Uno se iría. ¿Pagaron un buen bar? Pues una, pasos de rentan, güey. Uno pensaría que sí se. Y se han de. ¿Cómo se dice? Se han de enfermar y todo eso, pero eso no, güey. Pinches inyecciones a lo pendejo, güey. De, sí. Entonces, de hecho, un actor porno o actriz porno está, pero bien, bien cuidado, güey. Tiene la misma condición que un atleta. Va a ser actor porno, güey. Para andar siempre en misión. Ay, sí, tú crees, huevos. ¿Qué? ¿En justo segundo? No escucho madres. Ok, ya no escucho yo. Ahí está. No. Okay. ¿Ya? Ah. ¿Estás ahorita en Facebook, ah? Sí. Que no me aparece, güey. Porque el candidato de todos da a Yeko. Cool. Es increíble. Dicho cuando. Ay, güey. Que me lo saca de onda. Como transmito yo desde mi casa, no sé qué problema tengo con el micro. Que me pasa lo mismo, me da eco. Entonces estoy escuchando mi propia voz así. Pues soy un pedo sacado. Sí, estamos aquí transmitiendo, la. O sea, pongo los audífonos, que se me saca de onda. Y no he podido arreglar ese problema en mi compu, no sé qué tenga. ¿Cuál candidato? Chiste, chiste, ¿de qué color ve un pitufo? Se ve un pitufo en el gym. Pues azul, ¿no? Azul fuerte. ¿Y de qué color se ve cuando mete los deditos en un control? Azul eléctrico. ¿Y si va volando en un avión? Azul cielo. ¿Y si está en un barco? Submarino. Qué chiste de eso. Aquí una amiga Zaira lo publicó. O sea, ay, Zaira. Muchos chistes malos. Son chistes malos que ya bien pedo dices a huevo. Zaira, ¿te acuerdas, güey, del chiste de que me platicaste, güey, de la estación de radio que lo venías escuchando? Supone que la locutora llevó a su hija, güey, y que te pregunta, ¿qué es este verde y atraviesa paredes? Un cacahuate fantasma, que un aguacate fantasma. Pinche chiste malo, güey. Sí, es malísimo y todo. Está ingenioso, no se niega. O como cuando hicimos el pinche. Cuando dimos los boletos de la FIL. que este, a ver, el mejor chiste posteado en el muro de Facebook. Y todos así como que, estos tres putos, güey, hicieron un chingo de chistes bien. Tuve que escoger el más puteado, güey, de que es verde y huele a pintura. Pintura verde, güey. O sea, no, de ese tú, ese como... Sí, güey. Chiste malo, cabrón. De esos chistes te ríes de la tontería, no del chiste en sí. Exactamente. ¿Qué le dijo un zombie a otro cuando el zombie se cayó? Está bueno. Eso lo dije a Nayeli, güey, se ofendió. ¿Qué pedo? Esto sí es ser Forever Alone, güey. Forever Alone, sí, a ver. Sí, ya lo había visto. Mordida, mordida. Forever Alone, forever. A Bruce Lee, pues es su maestro, sí, nunca lo pudo superar. Chichep Ahí está la página que hice. paso a caer. Para que vean lo que se siente. Les gané la idea. Porque me puse a buscar y no encontré ninguna de estas, güey. Es gracioso esta escena. No la he visto, güey. ¿No has visto la de mi villano favorito? Vi la primera parte hasta donde llega el... Nos divertimos. El protagonista llega... Ah, ya. Ah, eso es un poquito después. Me lo voy a traer, güey. La gente está chida, está bien tarde la película, güey. Ah, como la de Madagascar, la que se la rifan son los pingüinos. En esta película la que se la rifan son los Minions. ¿A huevo? Cuando salga te voy a invitar a verla, no te voy a decir que no vamos a ver, pero la vamos a ver. Huevo, huevo. Nos divertimos como enanos. Tenía ganas de hacer eso desde hace mucho tiempo, pero no encontré. Dejaba sin mundial bien. Salió un cuate que está controlando la intestina. Este chip de celular, ¿te sirve? 4 gigas. Voy a ver qué puedo hacer con ella. Fue de... ¿A quién se la tumbaste, papá? Me la encontré en la calle tirada. No son esos chips para hablar, dije. No, es un tarjeta de memoria. ¡Qué huevo! ¡Este win! Fue de huevo, esto, perro. Nada. ¿Sabes cómo te contesto? Dos. Sí. Ahí se escucha. Mira, es la voz de Ultratumba. Llegó la hora macabrona. No, ya, no, de hecho va a ser un nuevo sonido para mi programa, güey. ¿Cuál? Ya llegó la hora esperada por todos ustedes. Llegó la hora cuchicuchi. La hora chimencuenchona. La hora ya vas que chotas. Lo tengo aquí en el celular. A ver, primo, habla. ¿Qué quieres que diga? Pégate un micrófono, güey. Estoy pegado a un pinche micrófono, cabrón. Ah, sí, tú crees huevos. A ver, habla. ¿Y qué, pinche puto? Sí, tú, cabrón, el de los chinos. ¿Sí me escuchas, pendejo? ¿Qué es el humedad? A ver, le sigo. ¿Ustedes están escuchando esto? Sí. Sí. ¿Ahí? No. ¿La música de elevador, cabrón? Algo interesante, Spike. Hey. De algo así, una noticia, algo así rápido. Ya aprendimos hasta el micrófono. Pues lo que te platicaba de la lluvia sólida. ¿No se escuchó? Aquí se escucha repetido todo. ¿Qué es? La lluvia sólida son cristales de radio deriva, es un compuesto. ¿Eso con qué se come? Lo escucho con agua. Yo no me escucho. Ay, la, la, la, la. No. Más al micrófono, güey. ¿Ya? Ahí está, ya, ya, ya me escucho bien. Bájale el 4 mío. ¿Y para qué? Toma huevo, güey. ¿Ustedes siguen escuchando el tri? Ya no. Ya no. Seleccionar. Bien saturadísimo que está ese agua. No, pero eso es por el celular de acá, güey. Mira nomás, llevamos 28 minutos grabando. A huevo. A ver, está mal el paneo, Carlos. Traemos más del lado derecho. Ahí se ve también, ¿eh? Muy bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Soy mi vida! Un compresor. A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo no? Sí, ya nos escucha con el zumbido, sí. 1, 2, 1, 2. Oye, Spike. Hey. Mucho pico. A usted nada le puedo servir. Ese manicomio. Adivina, pues, ¿quién me llama cuando suena, güey? A huevo. Ah, la neta sí, güey, ese cabrón es mi ídolo. Ese güey es mi ídolo. Neta, bien perro, güey. Sí, sí. Me escucho. Está chido este chiste. ¿En dónde? ¿Quiere que a ver, Spike. Ey, escucha este chiste, güey. Oye, a tu novia le dicen a las 3:55, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque en 5 minutos ya está en 4. Eso está chido, güey. No te lo mandó decir. Vámonos con Peligroso Pop. Es la Dinamos. Otra vez. ¿Sabes a qué se me figura ese chiste? ¿Qué onda, güey? Como los que pueden ahí en los transvales, güey. ¡Huevo! El de, que te mamaba, cosa que la buitre y nadie le grita, güey. Eso sí ofende, güey. Esto es gracias, esto es por la cortesía de la página Ya Cállate, Maldito Maricotas. Pero la voz, a ver, un patrocinador, búsquense un patrocinador. 1-2, 1-2, búsquense un patrocinador. Vamos, amor, está más cabrón. Está bien culero. Yo quiero irte con y bueno, regresamos con esto que es Peligroso Pop. Aquí a su radio popera de siempre, donde ponemos la misma música, solamente le damos vuelta. Y todos hablan con un tono bien chingón de voz, acá toda sobremodulada, bien chingón. ¿Cómo no? ¿O no, chofer? ¿Qué piensas tú, chofer? ¿No? Vamos con el chofer o con el Carlitos, ¿con quién quiere que vayamos? Con el chofer, vámonos con el chofer. Con el reporte vial, vámonos. Vámonos con el reporte vial con el Chopper. Sí, estamos aquí informando aquí en el crucero del andador de los estudiantes y la privada del módulo N. Acaba de suscitarse un choque hace unos minutos. Un chofer del transporte público arremetió contra un bocho. Hay 7 muertos. ¿Pero cómo es posible que dejen entrar a bochos por este lado? Con la música. Ahorita les vamos a poner algo bien fresco para que se pongan a bailar dentro de sus casitas y que todo entre en un ambiente. Vas a derretir nuestros corazones con una música fresca tropical. Con una música fresca tropical, guapachosa, deliciosa. Un poco de guaguancó, chico, por favor. Un buen guaguancó. Claro que sí, claro que sí. Vamos a poner un poquito de son cubano. Vamos a ver si aquí nuestro poderoso DJ tiene algo de son cubano. Es que me lo sacó de onda, güey. Ese se llama el son del taladro. El son de la cortadora, ¿cómo no? Presenta a Sandunga. Presentamos a Sandunga. Ah, ¿de quién? Pues de quién más. De Dave. Dave Pike. Thank you. logro nomás porque a ver. ¿Qué onda con la música? Oye, chico, ¿qué pasó con la música? Ah, no escucho el fondo. Estaba aquí Oye, tú no le has entrado al Facebook, ¿verdad? Ya sabes que hay buena información en el Facebook. Yo ya estoy todo el tiempo metido ahí, metiendo información y buscando, y está muy divertido. Claro, dándole un buen uso, porque ni dando, ok, Eduardo, que sí nos estás escuchando. ¿Qué te estaba diciendo? Yo me inscribí en varias páginas de Intel, de Gadget sobre todo, de Gex también, y me llega mucha información. Ahora con lo del CES, el Show Electronics Customer, ahí me he dado cuenta de todo lo nuevo que salió. ¿Tú no te has dado de alta, Javi? X1 Gold X-Ray India Group, X1 GQP, y das un espacio a ver si alguien más por ahí quiere salir. Y por atrás también. Ah, muy bien, Richard, de acuerdo. Interesante, sí, claro que sí voy a estar ahí ya para algo, te digo, mañana. Y para no perder boletín, pues, conmemorativo histórico del segundo aniversario. Permíteme, Richard, porque creo que por acá está entrando una llamada. Contesto enseguida, te contesto, te entrego el cambio. X1 GQP, el grupo X1 Golf X Ranger. Muy bien, ya mientras está escuchando lo que se grabó, ya lo están retransmitiendo, lo estoy monitoreando. Bueno, bien, aquí espero. Si se ocupa, te les vuelvo a echar un grito. Que son los goles de India, el grupo que son los GQP. Así es. Todos de Radio Cusay FM. Ya mero, profe. Repetir, por favor. Bueno, pues seguimos transmitiendo para la prueba de la transmisión de Radio Cusay FM. Repito, están invitados cordialmente al Boletín Tecnológico AREC, donde transmitimos lo más nuevo en tecnología, estar al tanto de la punta de la tecnología. Así es que pues estamos haciendo pruebas y, como les digo, repito, los invitamos cordialmente a que escuchen el Boletín Tecnológico AREG.